¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche, de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Sketch the tree. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez, de Frontera Radio. Esto es Un Punto Azul. Programa de astronomía de ciencias del espacio. Que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Desde Jerez de la Frontera y a través también del, bueno, aparte de la FM, del 107.8, pues de iVoox, de Radioteca. Y hoy hemos comenzado con una música suavita, Starry Night, una canción astronómica. De Don Maslin, una canción basada en el cuadro Starry Night de Vincent van Gogh. Y empezamos así porque comenzamos el mes de febrero, día 5 es hoy, por gentileza del foro Misterios de la Ciencia, que aunque no está el foro, sigue en el Facebook. Febrero, como me está mirando David Chacón, es el mes de los enamorados. Y este mes lo vamos a dedicar, aparte de la astronomía y la astronáutica, al amor. Y al sexo también, si queréis, porque os veo la sonrisita. Aquí están mis compañeros ya en antena. Saludos a Alfonso Cristal para adentro. José Luis Espí. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Usted ha utilizado alguna vez sus conocimientos astronómicos para ligar o para hacer una noche más perfecta? Para sorprender un poquito, pero para ligar no. Para ligar no he tenido ocasión como usted. No. Ah, bueno. Don Miguel Soto. Buenas noches. Es que es muy, muy íntimo. Acércate el micrófono mejor. Yo no... Es que es muy fuerte lo que te iba a preguntar. Venga, pregunta. ¿Se puede tener algún tipo de relación en un observatorio, en una cúpula o algo? No sé si ha tenido usted alguna vez... Eso es privado. Entre es privado. O sea que... Pero como poder ser, puede ser. Como poder ser, hombre, claro, sitio hay. Puede ser, ¿no? Claro, ah, ¿qué sitio hay? Vale. Telescopio es muy apañado. Ahí, ¿verdad? Nacho. ¿Ha aprovechado usted alguna vez la noche? La noche la he aprovechado yo muchas veces. Pero para pa estudiar, sí, pa pero dormir, combinando sus combinando sus conocimientos, tanto astronómicos como náuticos, que también los tiene, la playa, el mar, que son preciosos, sí. Y no. Quizás de jovencillo. ¿Don Manuel Jiménez del Barco? Se ha intentado. Se ha intentado. ¿Don David? No, yo soy virgen. ¿Qué? ¿Que eres Virgo? Yo soy Virgen. No, claro. Y diáfano, que se entere todo el... Todo el planeta Tierra. Espérate. Yo soy Virgen. Que se entere toda la audiencia de... Oye. De Un Punto Azul. Que es una opción, ¿eh? Ahí está. Don Agustín, los matemáticos... Las matemáticas no funcionan muy bien ahí, ¿eh? Pero vamos, tampoco lo he intentado mucho, pero hay que tener a alguien que te comprenda, No he dicho que yo te regalo un teorema que tenemos para siempre. Eso fue muy bueno. Con el algoritmo también. Tuve una relación con una persona que se dedicaba a la informática y fue un poco insoportable, ¿verdad? Porque todo era algoritmo cuadriculado, todavía hay que planificarlo todo. Con los recursos que tiene usted para enseñar matemáticas, ¿no aprovechó estos recursos para otras cosas? No me lo creo, vamos. Porque los chascarrillos matemáticos sí pueden servir para... Eso es más interesante, sí. Ahí va, porque ahí sí hay temas interesantes de todo tipo, sí. Ahí puede sacar punta, ¿eh? Bueno, a ver si algún día traemos algo un poquillo picantillo. que no sea no, que no, se pueda no, decir por la radio. Está, o si no ponemos programa más tarde, pero que ¿a qué hora? ¿A partir de qué hora? A partir de las 2, ¿te acuerdas? Como el cine de medianoche que ponía que cerraban. Te mando una tarea, no para mañana ni para el otro. ¿Cómo enamorar con las matemáticas? Bueno. Oye. Muy bien, puede, muy bien. Puede haberlo, ¿no? No sé. Sí, sí, sí. Pero bueno, enamorar con las matemáticas... yo he estado y estoy muy enamorado con las matemáticas. Pero no enamorado... con otra persona. enamorar a otra persona. También, yo también estoy enamorado de las matemáticas. Sí, mira, yo también enamorado de... Vale, no te entendí. Alguna vez ya hasta soy correspondido por ellas. Tú estás enamorado de la química. Tú estás enamorado de la química. De la química también, pero de las matemáticas es mi gran... Sí. Alfonso, hoy te he hecho caso y me he acordado de traer, ahora que estamos en tiempo de crisis, una frase. Vamos, vais a averiguar de quién es enseguida, pero bueno. ¿Una qué? Una frase famosa. Tú nos decías, pues a ver si traemos alguna frase del día, la frase de un punto azul, ¿no? Sí, sí. Pues he traído, los que sobreviven no son los más fuertes o los más grandes, ni los más rápidos ni los más inteligentes, sino aquellos que mejor se adaptan al cambio. Qué darwiniano. Claro, ese es muy fácil, muy fácil. Pero bueno. El que aparece en la etiqueta de anís del mono. Ese. Exactamente. Oye, yo te tengo que hacer una pregunta íntima. ¿A mí? A ti. Venga, venga. Es que antes... ¿Nos tapamos los oídos? No. Antes, mientras yo andaba por aquí y no me he enterado bien. ¿Tú qué estabas hablando con Miguel Soto del castrato? Tú escuchas una cosa de lejos. Claro, de lejos. Y escuchas sí, castrato. ¿A qué se dedica esta gente por las noches? A mí me ha dado miedo. Castrato, ¿eso qué es? Pues estábamos hablando, Miguel y yo, de astrofotografía, que es lo que más nos divierte. El pasado sábado, creo que fue, ¿no? El viernes estuvo ahí en su observatorio, aprovechando un huequito que tiene, la facilidad de tener el observatorio, y hizo unas tomas de Júpiter. Muy bonita, muy simpática, vamos, dice que todavía está cogiendo el truco y demás, pero vamos, ya empiezan a salir cosas, ¿verdad? Muy muy bonita. Y entonces, justamente en la revista que venía hoy a comentaros, que acaba de salir, la de febrero, viene un artículo sobre planetaria, sobre cómo hacer fotografías y procesar planetas. Y uno de los programas que vienen, ahora si queréis lo comentamos o lo traemos otro día como sección casi, ¿no?, de lo mío, que es astrofotografía. Y está el Registax, el Autostacker, y hay un programa que se llama el Castrator. ¿Qué hace? Porque dice, tú utilizas el Castrator. Yo lo he visto, pero no lo he usado nunca, no sé qué. Cualquiera que nos oiga a cierta distancia. Pues el Castrator es un programa de procesamiento de imágenes, en concreto de vídeos astronómicos, porque la mayoría de los planetas lo que se le hacen son vídeos. Entonces, claro, tú tienes tu cámara de fotos, ¿vale?, o tu CCD o tu webcam adaptada para hacer fotografía. Entonces, el planeta dentro del chip es muy pequeño. Casi todos los alrededores es negro y la bolita está en el centro, bastante pequeña respecto. Este programa Castrator, tú seleccionas lo que es el planeta y te hace otro vídeo solamente con el planeta y un poquito de negro, con lo cual al procesar es mucho más pequeña la imagen, pesa mucho menos, ¿vale? Y el detalle que tú quieres apreciar, que es el propio planetita, pues te lo queda perfecto. Y te cunde después todo mucho más. Digamos que es un paso previo al procesado. Y se llama, curiosamente, castrato, ¿no? Al cortar lo negro, tanto negro, y haber menos negro, se procesa mejor, seguro. Se quedan muchísimos menos megas y claro. Y la información importante está en el planeta, ¿no? Que saludo a nuestro compañero Joaquín Barroso, que nos está escuchando. Ole. ¿Vale? Hola, Joaquín. Venga, pues... Hola, Joaquín. La ensaimadita para aquí, para cuatro. Ahí va. Bueno, el 956-337657 es el teléfono de la radio, que si Joaquín no quiere llamar, pues aquí lo sacamos en antena. Hablando de la foto de Júpiter de Miguel, nuestro compañero... Ya tenemos ruido otra vez. Nuestro compañero nuestro compañero José Manuel Delgado, al compartir yo la foto en Facebook, preguntaba y dice, oye, la foto está en blanco y negro. Y dice, y encima tiene las bandas transversales, ¿no eran horizontales? Y le he dicho, escucho usted un punto azul. ¿Por qué la foto está en blanco y negro? No está en blanco y negro. El micrófono. No está en blanco y negro. Si se aumenta, está en color. Si se aumenta, está en color, exactamente. Lo que pasa es que la foto no está procesada, la foto está simplemente sumada, y un poco retocada, pero no está, no está corregida de color ni nada. O sea, pero si la amplías un poco, ves que efectivamente se ven las bandas en color. Se, además, se nota que no es blanco y negro. Pasa que no, Júpiter claro. También es que es blanco, muy blanco, brilla mucho. Es que brilla mucho. Es que, como ha dicho Servio antes, hay que hacer un vídeo. Yo los primeros vídeos que estoy haciendo con la cámara Canon, y son vídeos muy cortitos y son muy pocas. Una vez que haces el vídeo, lo descompones en fotogramas y sumas esos fotogramas. Pero claro, son muy poquitos los que la resolución es muy poca. Y también el enfoque estaba probándolo, tampoco... y por qué las bandas de Júpiter salen verticales? La visión. ¿La qué? La visión en la cámara, ¿no? Pues tú pones, la cámara estaba puesta directamente al, al telescopio. Sí, pero tiene que, puede, lo diré, puede tener que ver también con la hora de cuando lo filmaste. Claro. No lo mismo, modo. No lo mismo ver Júpiter en el Zenit. No, no, claro. Que, bueno, el Zenit no, cerca del Zenit, claro. Que saliendo o poniéndose. Efectivamente. Pues muy bien. Pues José Manuel, si lo has escuchado, te enterarás. También otro detalle muy característico, aparte de la banda, es la mancha roja. Y según el telescopio con lo que lo haga, la ves arriba, la ves abajo. Si está invertida o si está abajo, si está arriba. Joaquín Barroso dice que hablando de ensaimadas, recuerde usted que estamos en campaña de pago de cuotas. Ni allí se le olvida. Ni aquí se le olvida. Bueno. Qué tesorero. Tesorero siempre, eso. Bueno, otra cosa. Me tiré esta tarde a... al char con Twitter, porque alguien puso una noticia de que la NASA está planeando enviar una nave a Europa, esa que estaba prohibida en 2001, ¿no?, bajar a Europa. Bueno, pues se quiere mandar una nave a Europa, al satélite, y puse al satélite helado Europa, ¿no? Y me contestó un chico de aquí de Jerez, se ponga que no va, y se va a hacer un frío, lo voy a hacer como si dice en Jerez, va a hacer un frío del carajo. Y le digo, alrededor de menos 250 bajo cero, porque no me atreví a decir el cero absoluto. Entonces le estaba preguntando yo a Lito antes, ¿se puede alcanzar el cero absoluto en un viaje de la Tierra a Júpiter? Exactamente no. Bueno, más o menos. Siempre una, como poco, unas decimitas por encima. Pero que se llega a ese frío. Sí, sí, a 270, 271 también, en el bajo vacío. Cero, sí. Aunque, aunque los ya hay... el 273,14 ya. El sol sigue apretando, incluso a esa distancia. Sí, pero, sí pero si tú estás en el vacío, ¿no? Si tú estás en la superficie de Europa, ahí sí la temperatura tiene que variar. Porque además... Europa... En cuanto en el vacío es cuando no se puede transmitir una onda electromagnética y tú no atrapar calor. Pero en cuanto estés en algún ambiente, aunque sea de un satélite... y tenga la más mínima, por muy poco que tenga atmósfera, ya retiene calor, entonces ya está bastante por encima, dependiendo del efecto invernadero que tenga cada atmósfera, pero siempre estarás por encima, siempre, lo mínimo, no sé yo, en algún lado se podrá encontrar, ¿no? Bueno, la temperatura del vacío más severo que haya, más vacío, ¿no? Vacío, más vacío, pero no creo que sobre los 270, un gradito, dos graditos por encima del Kelvin. De hecho, bueno, la radiación de fondo, que es la radiación que inunda todo, está a 2,73 Kelvin. Aproximadamente 3, ¿verdad? Así que... Esto es lo más frío del universo, realmente. Sí, pero hay variación. Se puede encontrar sitios que estén por debajo de la radiación de Kelvin, de fondo. Pero ya sería... Hay que escarbar mucho. O sea, pongamos... Si es 273,16 el cero y la radiación de fondo es 2,73, ¿no? O 2, vamos a poner en números redondos 270. Como la más baja. Tengo en cuenta que los rayos cósmicos son como auténticas balas, Los rayos cósmicos... Eso calienta todo lo de alrededor y la cascada de partículas que hace calienta el entorno. O sea que, digamos, como temperatura extrema, yo pondría unos 270, 269 bajo cero. O sea, 3 Kelvin y pico, como mucho. La temperatura que tenía... con quien yo tuve la relación, el Mático. Mira que ya, vamos aquí con el tema. Nos vamos a ir con la revista Astronomía ahora, pero sí. Leía yo allí en el muro del Facebook de nuestro amigo Alberto, de Pamplona, de Serpiente, que la revista Espacio ha dejado de publicarse. Sí, lo he visto, se lo he comentado. Yo no creía que, yo no me acordaba que Espacio seguía funcionando. Sí, ha funcionado durante muchísimo tiempo. Cuando uno va a por la revista, siempre está la revista Astronomía, siempre está la Espacio muy cerquita, en la misma sección. Yo siempre la he visto. En diciembre dejó de... ¿La he comprado alguna vez? No, yo siempre le he tirado más al Tribuna Astronomía y ahora Astronomía, pero sí era una revista. Eso, una pena, ¿no? Siempre que una revista, una prensa escrita de divulgación científica se cierra, pues una pena, ¿no? Tenía muchos seguidores. El propio Alberto dice que se había suscrito hace poco otra vez por un año porque le gustaba esa revista, en fin. Hacían pruebas de telescopio un poquito más divulgativa que esta, ¿vale? Pero una revista seria de astronomía, vamos, con sus efemérides de los meses, pruebas de telescopio, de oculares, de tal, en fin, buenos artículos. Pues te voy a pedir un favor, que te pongas en donde está sentado Nacho y Nacho se venga ahí, ¿vale? Sí. Y nos cuenta la historia desde aquel sitio. ¿Desde el micrófono que tiene Lito? Sí. Así no evitamos los ruidillos de fondo. Vamos bajo fondo. Bueno, pues nos vas a contar ahora algo que viene en la revista de... Sí, sí. ¿Los ruidos de fondo los seguimos teniendo? Ahora no. Es vale, el micrófono. Pues mira, a ver si... Yo digo por ir localizando. No, son los cables. Son los cables. Hay que cambiar los cables. Todos los cables de todos los micrófonos. Sí, ahora David Chacón, que hemos decidido que sea él quien se encargue de ser el socio capitalista que pague. Pues, a ver si se va a cablear. No, no va a colar. Me está mirando como diciendo, tirirí, que no voy yo a... ¿No? No, vale que no. Si hay que cambiar tantos cables. Bueno, yo traía para comentaros, como todos los meses, a principio de mes, que sale la revista Astronomía, ¿vale? Aquí en una label que tiene aquí al ladito pone 85, 2015, 30 años cumple, ¿vale? Como estaba comentando que la otra ha desaparecido, ¿vale? Pero esta por ahora llevamos 30 años consecutivos, ¿no? Astronomía, que es la heredera de la antigua Tribuna de Astronomía, ¿vale? Que hemos comprado durante muchísimos años todos nosotros. Bien, pues las secciones habituales, viene una... Aparte de las noticias al principio, que vienen noticias cortas y cosas de agrupaciones y demás, pues viene el artículo central, es de nuestro amigo Emilio Alfaro, y digo amigo, tú sabes por qué, ¿no? Alfonso. ¿El qué? Que el artículo central que rompe la revista es el de Emilio Alfaro. Ah, sí. Nuestro amigo, porque lo conocemos, no hicimos una foto con él. Eso es, por eso digo. En aquellos tiempos de las vacas gordas, ya ni fotos ni... Nada. ¿Quién nos hizo la foto? Estaba Alfonso, había una foto que había Alfonso, uh-huh. Lito, José Luis Espí, uh-huh. Emilio Alfaro y... Pedro Duque. Y Joaquín Barroso. Cinco grandes personajes de la ciencia. Y Joaquín. Joaquín y fue también. Sí. Entonces, Joaquín también. No recordaba que Joaquín estuviera. Y quien nos hizo la foto está pendiente de 7 años de cárcel. Ay, sí. Una exalcaldesa, no vamos a decir nada. No vamos a decir más nada. Aquella foto histórica. Histórica. Bueno, pues se llama... El artículo, que ocupa varias páginas, se llama Astronomía, motor de la humanidad, y es una de Emilio Alfaro, doctor en física, y es de la conferencia que dio, ¿te acuerdas, Lito, en el Congreso de Astronomía de mayo en Granada? Pues un buen cachito de su conferencia, ¿vale? Y viene a decirnos, bueno, desde la antigüedad, más antiguo que se recuerda, pues la astronomía como un motor de las ciencias y de todo en general, ¿no? Incluso actualmente, ¿no? Con astronomía como motor de la humanidad, ha movido siempre a la humanidad. Bien, pues eso es el artículo de este hombre, Emilio Alfaro, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, ¿vale? Después viene la guía, una sección nueva que apareció creo que el mes pasado, en enero, la primera, se llama Guía de la Noche, está muy bien, porque Guía de la Noche te dice pues lo que puedes ver cada noche y te habla de curiosidades y demás, ¿no? Para el tema de observador que después quiere con esto ir al campo y observar el cometa, te explica cómo observar el cometa, etcétera. Y o apartaditos chiquititos, como sabías que, pues cómo se nombran los cometas, ¿no? Si queréis lo comentamos en un momentito. Los cometas se nombran, muchas veces lo nombramos aquí, el Q 2014 Lovejoy, Q2 Lovejoy, bueno, ese C barra P barra, bueno, pues resulta que de un tiempo a esta parte se cambió la nomenclatura, ¿vale? Entonces P es periódico y C no periódico. Entonces el C, el Lovejoy, no es periódico, no lo veremos más, ¿vale? Los que empiezan por P barra son periódicos. Y hay uno que es X, que es una órbita no calculada todavía, que está todavía en periodo de investigación, y la D, que se ha roto, se ha perdido. ¿Vale? Esa es la letra primera. Entonces, C barra 2014 es C, es un no periódico. Después viene el año del descubrimiento, está clarísimo, 2014. ¿Vale? Y después viene la quincena del mes, desde la A, que es la primera quincena de mes, B, segunda quincena de enero, C, tercera quincena de febrero, así, pues contar el Q, creo que era, no sé si final de agosto, primero de septiembre, por ahí. La Q, o sea, cada quincena una letra, ¿vale? Y el 2 es el segundo cometa descubierto en esa quincena. Así que tenemos toda la forma de... Y aquí viene muy bien explicadito, ¿vale? Q, la quincena del mes, el número de descubrimiento, el año y si es periódico o no, ¿vale? Después vienen las efemérides, lo que podemos ver cada mes, ¿vale? La sección de solar, astronomía solar, ¿vale? Los cometas y meteoros, que todavía viene bastante sobre los Joy, ¿vale? Muchas fotos de los yo. Y ahora viene una página que es una sección nueva que se llama Polvo de Estrellas. Y lo quiero resaltar porque es de nuestro amigo y oyente Juan Luis González Carballo. Pasó de ser oyente a ser amigo cuando lo conocimos personalmente, Joaquín Lito y yo, en el Congreso de Astronomía de Granada el pasado mayo, ¿vale? Y cuando recorres la Alhambra con una persona, pues esa es amiga ya para toda tu vida, ¿verdad? Es una cosa que se queda, ¿no? Recorrer la Alhambra con alguien, pues hicimos el tema de la Alhambra, lo hicimos juntos. Y charlamos mucho aquellos días sobre muchas cosas. Entonces, siempre lo hemos traído aquí cuando se publica cada seis meses el Observador de Estrellas Dobles, que siempre lo comento para que la gente lo descargue, que son dos revistas digitales al año, en enero y en a mitad de año, ¿vale? Pero ahora pues se amplía su campo y ahora es ya pues dobles, variables y supernova. Y esta sección que se llama Polvo de Estrella es una sección sobre supernova, ¿vale? En el primer capítulo se llama Una de supernova y explica un poquito que va a ser una sección ya habitual hasta que el cuerpo aguante, como él dice. Y habla sobre las supernovas que se han descubierto con fotos y consejos para poderlo localizar y animando a la gente pues a estudiar este tipo de objetos, ¿vale? Dos páginas. Me comentó a mí personalmente, que me escribió por correo electrónico, que van a intentar que sean dos páginas completas, porque le han puesto un poco de publicidad en un cachito, ¿vale? Y a ver si pueden ser dos páginas completas y poner mejores fotos para otra ocasión. ¿Vale? Entonces le damos nuestra enhorabuena y un feliz una feliz sección que dure mucho y la leeremos todos los meses con avidez. Bien, después el naranja y negro es los objetos destacados en el cielo de cada mes. En este nos habla de M46 y 47, cómo observarlos con prismáticos, con telescopio, etcétera, etcétera. Viene un artículo sobre bautizar a un cometa, justamente, y viene una fotito del famoso Terry Lovejoy. Este señor, que tiene un telescopio como el mío y descubre esos cometas. Yo quiero, pero míralo exactamente igual que el mío. Sobre todo tener tiempo. Claro, digo yo, un observatorio, Celestrón, 8 pulgaditas, ¿te suena? De papi. Le tiene puesto... El ¿cómo se llama? De Arizona. En Arizona. En la foto por detrás, la hace por delante. ¿Cómo se llama esta? En Arizona está mi blog puesto. Esto de aquí. Ya se nos saldrá, que no me acuerdo ahora. Bueno, más artículos ya para terminar, ¿vale? Las monturas, un review sobre las monturas All View y Star Adventure. La de All View es la que tiene, por ejemplo, Miguel, Y hiperestar, claro. Que eso te coloca el telescopio en F2, me parece. Sí. El F10 te lo coloca en F2. El tuyo F2, el mío 2,1. 2,1. Bien, pues la All View, de la cual nos podría hablar nuestro compañero Miguel, porque tiene una. Y la otra que ha salido nueva de SkyWatch, que es el Star Adventure. Dos monturitas chiquititas, muy, muy llevaderas, para el que quiere, no quiere complicarse, quiere hacer fotografía y no quiere complicarse mucho la vida. Después viene Astrofotografía Planetaria, que es el artículo que nos pillaste tratando sobre el principio del Castrator y demás. Si yo tuviera un perro, le pondría Castrator. Castrator. Yo no, yo Sugus. Sugus. Me gusta ese nombre a mí para un perro. Sugus, como el caramelo. Sugus. Es muy dulce, muy... Sí, yo tuve un problema con los Sugus, porque yo... La sección, es como la sección de fotografía, que vienen unas impresionantes imágenes. Aquí estamos viendo, Elito y yo, una nebulosa de Orión de 2 horas y 35 de exposición, que quita el sentido, vamos. Es impresionante. Y la sección de astronáutica, ¿vale? Y, como siempre, pues, altamente recomendable, tanto visual como fotográfica, como banco de pruebas, como noticias, en fin, trae un poco de todo y artículos de calidad. A mí lo Alfaro, ¿qué se puede decir más? Pues hasta ahí lo de hoy para mí, mi tema. ¿Lo siguiente qué? Pasamos... Lito tenía... ¿Qué hora es? Ah, no, llevamos Lito tenía una pregunta. ¿No, cómo era? No, tenía una respuesta. Ah, verdad. Una preguntita. Nacho. La pregunta, Nacho. Pero la pregunta la tiene que hacer el protagonista. La pregunta realmente viene de parte de mis alumnos. Uh-huh. Yo soy profesor de automoción, de la parte de electricidad electrónica, y entonces el otro día pues estábamos comentando la evolución del alumbrado en el vehículo, primero lámparas de incandescencia, hablando ya de electricidad, ¿no? Lámparas de incandescencia, lámparas halógenas, xenón, bisenón, y ahora están montando ya lo último es montar LED. Y estábamos liados con el filamento, que si el tungsteno, que si metemos argón, que si metemos algún halógeno, que si ya tenemos la lámpara de descarga. Y aparece ahí un dato en un documento, porque yo los libros vienen hasta donde vienen, entonces como automoción corre demasiado, yo les busco mucha información por internet. Y había un dato que decía que las lámparas de incandescencia tenían una temperatura de 2800 Kelvin. Pero después, hablando de las halógenas, no, eran las de descarga, las xenón. Hablaba de unos 4.000, 5.000 Kelvin, pero decía de temperatura color, no de temperatura. Entonces, a mí eso me dejó un poco fuera de juego, no tuve respuesta. Le dije, mira, hijo, yo para decirte una tontería no te digo nada, voy a investigar, voy a consultar, voy a preguntar a amigos y a ver qué respuesta te podemos dar. Que además, saludo, porque creo que alguno de ellos está en antena escuchando. Porque además eso puntúa para el examen, escuchar el programa, ¿no? Al menos medio puntito. Hay un medio puntito, te puedes salvar, ¿eh? Hombre, este sí te salva. Ahí va. Pues... Amigos del 4.5. Bueno. ¡Ánimo! Amigos del 4.5, ánimo. Pues sí, efectivamente, la temperatura de color, como bien dice, no es la temperatura, digamos, ambiente. La temperatura de color viene dado por el... un principio, bueno, un cuerpo teórico que se inventan casi todos los físicos cuando empiezan a estudiar algo sobre el tema, y es el famoso cuerpo negro, ¿eh? El cuerpo negro, como primero, por definición, sería un cuerpo que absorbe toda la radiación que le llega. Es capaz de absorber toda la radiación que se llega. Entonces, para que os hagáis una idea de un cuerpo negro, tomemos una caja lo más aislante posible y la pintamos totalmente de negro y totalmente cerrada. Se le incide radiación, calor, y toda esa caja va absorbiendo. Teóricamente es teórico, porque no hay ningún cuerpo en la naturaleza que se comporte de esa manera. Hay bastantes muy parecidos, pero no llegan a ser cuerpo negro. Pues imaginaros que dejemos hermética cerrada la caja y coge el cuerpo, por absorber radiación, coge una temperatura. Pues la pregunta es, ¿qué temperatura coge? Pues la temperatura es la que tiene el ambiente de fuera. Se equilibra con el ambiente, y hay solo ese principio, ese cuerpo solo se le define por una propiedad, por un parámetro, que es su temperatura, ¿vale? Si a esa caja hermética le hacemos un agujerito pequeñito, emite radiación, la de dentro, que está en equilibrio con la temperatura de fuera. Pues ese agujerito que está emitiendo radiación emite una luz, un espectro electromagnético, ¿vale? Que si está en una determinada temperatura, lo veremos brillar con una luz determinada. Si está por debajo de una temperatura, el ojo humano no tiene capacidad de ver ese tipo de radiación. Estaríamos hablando de que el cuerpo estaría emitiendo en infrarrojo o en onda o en microondas, que tampoco lo ve el cuerpo humano. Y si está por encima de un nivel, también el ojo deja de ver esa radiación y estaría por encima del ultravioleta. Nosotros vemos solo el rango del espectro electromagnético entre el color rojo y el violeta. Todo lo que está por encima del violeta no se ve, pero sigue radiando. No se podría notar la parte, por ejemplo, nosotros notamos al tacto la parte infrarroja. Podemos ver, muchas veces nos hemos estado, por ejemplo, en la cocina, algo que está caliente, que no lo vemos brillar, pero pasamos la mano y vemos que está caliente. Ese sensor que tenemos, que no es el ojo, es la piel, recoge radiación infrarroja, que es otro sensor como el ojo, es un poquito menos sofisticado, pero ahí está, ¿no? Entonces, el cuerpo negro, dependiendo de la temperatura, en ese rango visible, según la temperatura, emiten un color. Y es lo que le llama ahí temperatura de color. Y está definido por... el cuerpo negro lo empezaron a estudiar en cuanto ya se tuvo las herramientas de conocer lo que es la radiación electromagnética, por un lado, y la termodinámica por el otro, de cómo funcionan las cosas calientes, cómo se transmite el calor, que es, digamos, la ciencia que abarca la termodinámica, y otra, la electricidad y los campos electromagnéticos. Cuando ya se establecieron las leyes que rigen los campos electromagnéticos, pues eso era un apartado y la termodinámica era otro. Pero a alguien se le ocurrió compaginar los dos, que era el cuerpo negro. Precisamente un cuerpo negro es algo que está radiando, que tiene radiación electromagnética y que también tiene una temperatura, o sea, está termodinámicamente activo, o sea, tiene alguna temperatura. Entonces empezaron a hacer cuenta y no cuadraba la cosa, ¿eh? Por un lado, las leyes de la electrodinámica decían una cosa. Para una parte del espectro funcionaba estupendamente y cuando iban a otro, descalabrado total. Y al revés, la termodinámica explicaba una parte del espectro muy bien y cuando se iba a otra, y eso era un descontrol. Hasta que llegaron los años dorados de principios del siglo XX, con la física cuántica, que fue es la física que une esas dos cosas, termodinámica y radiación. Y fue el padre de la cuántica, Max Planck, el que ya postuló cómo funciona un cuerpo negro de verdad, porque había esas dos vertientes, dos fallos enormes que le han llamado en la literatura después. Por un lado, le llaman la catástrofe ultravioleta, que era que funcionaba muy bien la parte infrarroja y la parte visible, pero cuando ya se iba a la última parte del espectro visible, la parte azul y ultravioleta, las cuentas no le salían por radiación. Y después cogía la termodinámica y hacía sus cuentas y tenía la catástrofe infrarroja. Entonces no casaban hasta que Max Planck y los siguientes elaboraron lo que es la teoría del cuerpo negro. se le tiene bastantes ecuaciones, se derivan de esa de ese estudio del cuerpo negro, y la que nos interesa más para la temperatura de color es una que descubrió un tal Wien, con W-I-N, ¿no? I-E-N, Wien. Se llama la teoría del desplazamiento de Wien, ¿no? Esa ecuacioncita muy facilita es que dice que la longitud de onda de la radiación que emite un cuerpo negro multiplicada por su temperatura es siempre una constante. Luego, cuando disminuye, si la constante es fija, y además una constante no es universal, pero le falta un cuarto de hora, ¿vale? Cuando tú disminuyes la longitud de onda, aumenta la temperatura, porque si la multiplicación de dos factores es siempre el mismo número, si tú aumentas la longitud, aumentar la longitud de onda quiere decir llevártela al rojo, porque el rojo es la que tiene las longitudes de onda más largas. Y los violetas son los que estamos hablando en la zona visible. Después nos podemos extender para todo tipo de radiación, pero como estamos hablando de color, y el color, digamos, intrínsecamente lo tenemos metido por los ojos, pues vamos a olvidarnos del resto del espectro y nos quedamos con el espectro visible. Pues esa ha hecho unas cuentecitas, y bueno, pues se puede encontrar en internet. Tampoco coger esa formulita y hacer dos cuentas. Coger el rojo. Y entonces, si coges la longitud de onda del rojo, que es 700 nanómetros, nanómetro es 10 elevado a la menos 9 metros, lo aplicas a esa ley de desplazamiento de Wien y te sale una temperatura de color de 4140 Kelvin. Y si coges el violeta, ¿vale?, hacen la misma cuenta y te sale 7070 Kelvin. O sea que la temperatura de color, estamos hablando, temperatura de color que observa el ojo humano, va desde los 4100 Kelvin hasta los 7000. Aquí en un artículo del Google viene más o menos para que os hagáis una idea de las temperaturas de color. Después hablaré de una cosa curiosa. Empieza pues de más bajo a más alta, sería la luz de una cerilla, sería 1700 Kelvin. O muy roja, luz de vela 1850, la luz incandescente de filamento de tungsteno o wolframio están entre los 2700 y 3200 Kelvin, la halógena de tungsteno está sobre 3000, la lámpara de mercurio estaría entre 4000 y 4500, la luz del fluorescente, neón, estaría a unos 5000 Kelvin. La del flash de las cámaras, que es un poquito más azulada. Notar que cada vez que estamos aumentando la temperatura, estamos yendo más al blanco y al azulado. El flash sería unos de 5500 a 6000 Kelvin. La del sol puro, pues la temperatura del sol, ¿vale?, que son unos 5780 Kelvin, ¿vale? Unos no, esto ya es un poquito más preciso, ¿vale? Seguimos, xenón 6200, curiosamente, que es algo que iba a aclarar después, un día nublado tiene una temperatura de color de 6500 Kelvin. Las pantallas de televisión LCD están sobre entre 6000 y 10000 Kelvin, y la que pone aquí más alta, el relámpago de un rayo, o sea, de una tormenta, estaría entre los 20000 y los 30000 Kelvin. Te he visto la cara así de decir, un día nublado, ¿por qué tiene tanta temperatura de color? Piensa lo que hemos estado hablando antes. La temperatura es quitar la asociación de temperatura ambiental con temperatura de color. No es lo mismo. Un día nublado tiene frío, no está el sol delante. El ambiente es frío, pero la luz es gris, es muy azulada, tirando a, o sea, blanca pura o tirando azul. Desaparece los rojos, digamos, ¿no? Exactamente, es una temperatura alta. aunque tú estés helado de frío porque esté nublado, ¿eh? Así que no tiene nada que ver temperatura real o sensación de con temperatura de luz. Curiosidad a la que se me ha ocurrido después de ver un poquito el tema, y ahora también ahondando con el tema de la LCD. No sé si como de modernos tenéis vuestros televisores, yo creo que lo tengo por la mitad, tampoco soy de los de última generación, pero tú puedes, ahí en los menús de imagen, tú puedes cambiar la temperatura de color, de ambiente. Pone en el menú de imagen, tú puedes cambiar el aspecto con el que ves, sobre todo las LCD, las de plasma. Y pone, por ejemplo, luz cálida. Y lo que te hace es, te sube un poquito los naranjas y los rojos y te quita los azules. Te da una sensación de que la imagen es más cálida, más de verano, más de... y también tiene algo de luz fría o algo así, pone natural, que no te hace ningún ajuste. Suelen tener tres, o cálida, natural o neutra, que le llaman también, y fría. En las frías te aumentan los violetas y los azules. Notar que es al revés. O sea, la temperatura de sensación de cuando tú cambias al televisor a un ambiente cálido es una temperatura de color más baja. No ya el televisor, ¿no? Quizás, Lito, no es lo mismo la sensación que tienes en la cocina con el tubo fluorescente que en la salita está con un incandescente allí de pantallita. Uh-huh. También en fotografía, yo que trasteo de vez en cuando el Photoshop y hacen las fotos en cámaras digitales estas modernas y te bajas directamente el RAW, en fichero RAW, en vez de la hacen en JPG, hay una opción que en RAW se puede cambiar la temperatura de color de una imagen. Ya cuando está en JPG ya no se puede hacer. O si lo haces, tiene que ser un artista. Pero si te bajas haces la foto en formato en bruto, RAW, hay una opción, por ejemplo, en Photoshop, que puedes cambiar la temperatura de color. Y hace lo mismo que la tele. Te cambia ambientes más cálidos y ambientes más fríos. Pero es al revés de la temperatura de color. ¿Sabes? El poner más tonos azulados eleva la temperatura de color. Pero te da una sensación de más frío, de día de invierno o nublado. Por ejemplo, las fotos de nieve, pues le pones un poquito más de azul y queda como si lo hubiera hecho en el Polo Norte. Así que eso es temperatura de color y el cuerpo negro. Y con eso, más o menos, esto sería lo que te tendría para ti. Bueno, que se nos da el tiempo. Antes de que comience Agustín, quería comentar una cosa. A ver si no se me ha ido la página, porque está aquí con Juan Jiménez hablando de todo. La noticia que os dije, dice que la noticia del año pasado fue el descubrimiento astronómico más resonante. Bueno, estoy leyendo el titular. Que el descubrimiento más astronómico... ¡Qué desastre, Dios! Luego me meto yo con Tomás Timenito por la mañana. El descubrimiento astronómico más resonante de 2014 se esfuma. Ese es el titular. Porque dicen que ese ha resultado ser un error. Científicos han anunciado que la señal detectada el año pasado, supuestamente del universo primigenio, y que eran ondas gravitacionales, ¿no? En realidad ha sido algo mucho más mundano, polvo interestelar. ¿Quién me está haciendo ruido por ahí? Ese micrófono, habla tú. ¿Yo? Ahí. Yo le he echado un vistazo a la noticia y la verdad es que primero me ha dejado, es lo de buscar titulares, porque después lee y es la mitad, pone que la mitad de la radiación encontrada es la que se ha asociado al polvo. Y la otra mitad, entonces, ¿qué es? Habrá que seguir buscando eso de que es falso completamente o hay que... La otra mitad viene de algún sitio. Entonces, si se encontraron esa polarización, que yo me acuerdo que me parece que di la noticia aquí en el programa, de que el WMAP había encontrado los fotones del fondo de microondas con una cierta polarización que indicaba era complicado de entender, pero esa polarización que es que el campo eléctrico está alineado en una determinada, que no está en todas direcciones, sino que está con vectores paralelos o en una orientación determinada, eso demostraba, entre comillas, de que en la era de la expansión, la era inflacionaria existió, y que ese, los primeros segundos, décimas de segundo del universo, pasó esa expansión enorme. Por lo visto ahora, toda la radiación no está de ese tipo de ondas, pero hay una parte que sigue estando polarizada, que no saben lo que es. Así que, uh-huh, tanto como desmentir que fue un error, habrá que seguir investigando como todo. Y la ciencia es así. Te haces una hipótesis, saca unos resultados, tú con esos resultados dices, pues lo constato, lo pruebo, no lo pruebo, pero después hay otra, hay multitud de gente detrás que está intentando o sacar más punta a lo que tú has sacado o rebatírtelo, porque esta es la postura contraria, debate, entonces así funcionamos. Hay un debate, ¿verdad?, comentarista de la noticia, donde uno dice lo que tú dices, ¿no? Y luego hay que ver que es un medio que últimamente se retuitea mucho, se mueve mucho en la red, pero eso no significa que sea totalmente objetivo. El medio es como es la emisora esta que hay por cable de Rusia, la televisión rusa, vamos, la televisión nacional rusa. Para estar seguro de que las cosas van, hay un, lo que se llama un paper científico de, en una revista, en este caso si es de astronomía, en Astronomy and Astrophysics o Astronomy Letters. Y ahí es donde está la cosa seria, no en una publicación de... Le pido a David Chacón que deje de transitar entre Agustín y yo, porque está ahora mismo en conjunción. Te puedes para acá, para que yo le vea la cara, que es una tontería, pero me gusta verlo. Agustín, ahí va. Ah, ya es tu tiempo, te hemos dejado para el último. Bueno, pues muy bien. Pues vamos a hablar. Tienes bastante, y un cuarto de hora, ¿eh? Sí, bueno, ¿no? Yo creo que sí, para los dos. Vamos, traemos dos, si no cortamos uno y ya está. Depende de lo que profundicéis en el primero. Si habláis mucho vosotros, pues no sé. Ahora veremos, ¿no? Bueno, vamos a seguir con Ludo Ciencia y Sacarrillo 4. Y bueno, hoy traíamos la historia, una historia de mala suerte, pero primero vamos a resolver el tema del brujo marujo, ¿no? A ver cómo se hace el algoritmo y cómo. Sé eso. No sé si lo habéis estado pensando, dándole vuelta. En fin. Doy las gracias a los que habéis pensado, bueno, que tengo un memorión terrible y que, bueno, soy capaz de aprenderme por la multiplicación de dos números, cualesquiera, que son 90 números, pues fijaros, son 8.000 y pico de combinaciones, ¿no? Bueno, que serían la mitad, porque un número por otro, pues sería la mitad. Bueno, pues, y también los que pensáis que tengo una mente muy rápida, ¿no? Con la velocidad de la luz en las neuronas y entonces, bueno, un cálculo, pues no, existe un truco, ¿no? Una mente truco, prodigiosa. Como una mente prodigiosa. Además de eso, existe un truco, ¿eh? Bueno, pues, los que no hayáis visto el programa anterior, antes que nada, deberíais de ver el primero, hombre, porque es más sorprendente y sobre todo porque me han dicho que el programa ha quedado espectacular, ¿eh? Me han dicho que ha sido un programa muy bueno, no de Ludociencia, sino en general todo, ¿eh? Todo el programa ha sido muy bueno. ¿Quién te lo ha dicho para saludarlo? Un amigo pues. me ha escuchado y me ha dicho que nos escuchó y que era la primera vez que nos escuchaba y no, desde aquí Antonio te... Venga, pues para Antonio un abrazo. Bueno, y... Y bueno, vamos a contar, no sé si Antonio no me ha contestado, si ha llegado a resolverlo o no, o vosotros lo habéis conseguido. Vamos a ver cómo hacerlo. Voy a recordar un poquito cómo era el tema. Era un juego que se proponía, que proponía el brujo, que podemos proponer a nuestros amigos como magos, ¿no? A nuestro público, a nuestro amigo, a nuestro contrincante, ¿no? En donde se propone que alguien diga un número de dos cifras, cualquiera, fijaros que la oportunidad, pues son los 90 números, ¿no? Del 10 al 99. Y de forma inmediata, pues nosotros vamos a decir otro número de dos cifras y además, sin respirar, vamos a decir la multiplicación de esos dos números, ¿vale? Es algo, bueno, pues bastante sorprendente cuando se piensa que hay que hacer. Hombre, el brujo o nosotros tenemos una ventaja, ser el segundo, eligiendo siempre nosotros el segundo número, porque evidentemente vamos a reducir las posibilidades. En vez de multiplicar un número por otro cualquiera, pues para cada número que nos digan, vamos a tener guardado uno, con lo cual reduce muchísimo las posibilidades. Y solo uno. Nos digan el número que nos digan, nosotros vamos a tener siempre uno previsto. eso va a ser pues la primera parte de que nos reduce las posibilidades pues prácticamente a 50 números, ¿no? O 45 y 5 que van a ser muy fáciles de una única cifra. Es decir, que nada más que tendríamos, en el caso de aprendernos de memoria, fijaros, de 4.000 y pico que serían, o 4.050 creo que son el total, pues serían nada más que 50 lo que habría que aprenderse. Pero no nos vamos a aprender de memoria, ¿vale? Vamos a explicar cómo se hace. Lo vamos a explicar eligiendo un número. Bueno, vamos a elegir el único número que no me sé, como demostré en el programa, en el último programa, ¿no? Alfonso, el único que no me sé es el 69. Los demás, bueno, más o menos, pero ese lo tengo que practicar más, pero en casa, ¿eh? Y eligiendo yo. Pero bueno, vamos a suponer que nos dicen el 69. Bueno, pues nosotros lo primero que tenemos que decir es elegir el número adecuado. No aprender ninguno de memoria, sino lo que tenemos que elegir es un número, para empezar, que tenga la misma decena. Nos dan un 60, hay 9, por nosotros vamos a elegir un 60 y algo. Siempre elegimos la misma decena de nuestro contrincante. ¿Eh? No solo estamos reduciendo los números, sino que estamos reduciendo bastante más. Y la siguiente número que vamos a elegir, con lo cual ya lo reducimos totalmente, es que las unidades se complementen hasta 10. Nos dan un 9, pues sumamos 1 es 10, pues elegimos el 61. Así que así de fácil. Nos dan el 69, nosotros elegimos el 61. La misma decena y el número que complementen hasta 10. Bueno, y ahora, aunque digamos el 61, nosotros decimos el 61, pero nosotros vamos a pensar en otro número. Nosotros le vamos a sumar 10 y vamos a pensar en el 71, en vez de multiplicar. Fijaros que esto es un truco que utilizan mucho los magos, ¿no? Nos despistan un poco, nos dicen una cosa, y los políticos también, ¿no? Y después están pensando en otra. Y o es otro el motivo, ¿no? Pues aquí el objetivo es decirle al tío el 61, y nosotros, en vez de multiplicar 69 por 61, vamos a multiplicar 69 por 71. Es decir, vamos a sumarle 1 a la decena. Diréis, bueno, pues eso es igual de difícil multiplicar uno que otro, ¿no? Pues no, porque vamos a multiplicar no como multiplica todo el mundo, sino como multiplican pues los que no saben multiplicar. Los niños pequeños, cuando aprenden a multiplicar y saben por una cifra, si ellos aventuran sin que se les enseñe cómo multiplicar con dos cifras, pues ¿qué hacen? Pues hacen la multiplicación por separado. Por un lado las decenas y por otro lado las unidades. Pues eso es lo que vamos a hacer. Tenemos el 69 por 71, 6 por 7, 42. Y 9 por 1, 9, teniendo en cuenta que siempre son dos cifras, entonces sería 0,9. En el 9 es el único que pasa esta característica porque los demás van a dar dos cifras. Entonces, 4209 es el resultado. Esa era una pista que os estaba dando en todos los números que decía. Os decía, en vez de 4209, 4209, y después decía 4209. Pues ese es el truco. Podéis probar con cualquier número de que elegí un número. Vamos a hacer otra prueba. Así. Venga, no, tú, te lo hago yo. Yo te digo el número. Y tú me... Yo te digo 58. Entonces habría que elegir... El 5, un 50. Un 50 y 2. Y el 2. Y pensar en el 62. Y ahora, y lo siguiente, ¿qué sería? Y ahora multiplicar las decenas y las unidades. 5 por 6. 5 por 6. Sería 5 por 6. 30. Y lo otro sería... Y 8 por 2, 16. Entonces, juntarlo todo. 3.016, 30 y 16. Igual que hacíamos. 30 y 16. 3.016. Si os dais cuenta, yo siempre decía, y lo hacía queriendo porque lo podía decir, si lo decís así os pueden pillar el truco, pero si lo decís de corrido, sin pensar, decís los 3.000. 3.016, claro, claro. Si decís 3.016, pues es más difícil que os pillen. Y sobre todo... No decir, no intentar que no digan los mismos números. Si dicen el mismo número, dice, ese ya está repetido otro. Porque si no decís siempre los mismos números, estáis reduciendo mucho las cifras. Bueno, pues ese es el truco aplicando las matemáticas. Pues no sé si con esto se enamorará alguien, pero bueno. Pues mira, sí, por lo menos para mantener la conversación, te puedes convertir. Bueno, para empezar, ¿verdad? Para empezar y convertirte en el centro de la conversación. Dime un número de dos cifras y tú le das. Porque ¿sabes lo que pasa en estas cosas? Que siempre en el grupo está el guapo. Y todas las niñas al guapo. Ahora sale uno que no es guapo. No te quiero. No partir. Sino sale uno que no es agraciado. No hace falta que te. No. Y entonces uno tiene que buscarse recursos, ¿no? Bueno, pues las matemáticas pueden ser un recurso. En Big Bang la escena era. Espera que los demás, los abogados, los médicos, escojan pareja y entonces vamos nosotros. A rebuscar entre lo que quede. Ahí. Bueno, en ludociencia es importante una cosa. El otro día lo dijo José Luis, pero bueno, hay muchas formas. Esto se puede ampliar. Podéis, no lo voy a explicar, y si alguna vez más adelante se me ocurre, pondremos otro, pero lo estamos haciendo con números muy reducidos. con las mismas decenas y consuman 10. Bueno, pues esto, José Luis dice el otro, bueno, lo podemos ampliar con 3 cifras. Bueno, eso es mucho pedir ya, pero también. Pero podemos empezar a ampliarlo en vez de que sean las mismas decenas con distintas decenas, en vez de que sumen 10, que no sumen 10, ver cómo cambia el algoritmo para poder hacerlo mentalmente rápido. ¿Eh? Hay mucho campo ahí para investigar para quien le interese el tema. Yo sé que es un poquito más complicado, ¿eh? Pero bueno. A no ser que alguien haya sacado este y esté interesado en seguir investigando. Bueno, pues ahora si queréis continuamos. Pero como reto intelectual hay gente que se plantea ese tipo de cosas. Hombre, claro. Quedan aquí tenéis un ejemplo. Sí, quedan 5 minutos. Uy, se me va la voz. 5 minutos. ¿5 minutos? Sí. Pues entonces va a ser complicado quizás el tema de Galois porque lo voy a tener que resumir mucho. De Galois. Y podemos hacer otra Galois, cosa. Galois en francés, que es la historia de la mala suerte. Entonces es muy, bueno, ese va a ser demasiado largo para 5 minutos. Entonces trae otra cosa para la semana que viene, pero bueno, que no es tampoco nada importante. Lo que pasa es que no recuerdo, el número que tú me dijiste de la radio era 3375. No, 956-3376-57. ¿76? 57. 57, perfecto. Pues era que yo pensaba. Es que te lo he dicho mal, pero lo estaba pensando bien. Como sí, creo que va a hacer algún análisis numerológico del... No, voy a hacer... Bueno, lo del 956 lo voy a obviar para enseñaros una técnica que se utiliza mucho y lo voy a hacer con los motes de los números, pero en realidad hay quien elige otros nombres, otros números. Los motes de los números están muy bien. Lo hemos dicho y son bonitos y tal. Pues hay una forma de memorizar números de teléfono muy fácil, imaginando imágenes en vez de números y asociándole los números a las palabras o a las imágenes, ¿vale? Si os acordáis, pues los motes de los números, el 33 era la edad de Cristo, por ejemplo, el 7 los pecados capitales, el 65, por ejemplo, un jubilado, y otra vez el 7 por los pecados capitales. Bueno, el 65 es discutible, que sea un jubilado ya. Bueno, sí, es verdad, pero bueno, lo dijimos, pero bueno... Que podemos elegir otros nombres. Nombre oficial ahora mismo. Bueno, podemos elegir el 6. El 6, la media docena, y el 5, el lustro. ¿El 66? 65. ¿Sabéis? 66, que son las dos monjas en mi pueblo. Ah, eso no, ¿sí?, lo dijimos. Ah. Pues hoy he cumplido 88.888 kilómetros, entrando en la autopista en Puerto Real. Me paré, digo, le hago... No me pude parar porque quería hacer una foto. Enhorabuena. Gracias, porque en China... El número 8 es el número de la suerte. Sí, ¿eh? Sí. El 8 del 8 del 88 fue una fiesta, no sé si os acordáis. Bueno, lo que os quería decir que fijaros, si asociáis letras y números a imágenes, pues si en vez de acordar, os acordáis de Frontera Radio, el 956 porque es de Cádiz, pero bueno, quien no sea de fuera tendría también que coger el 9, el 5 y el 6 y hacer algo. Pero si nos acordamos de Jesucristo escapando de los 7 pecados capitales, tentado por el diablo, y ahora viene un jubilado cometiendo los 7 pecados capitales, pues ya acordándonos de esas simples imágenes, nos acordamos siempre del teléfono. Se te acuerda como el chiste, ¿no? El de que iba con la mujer y le dice, oye, ¿cómo estás? Y dice, bien, y dice, la memoria que lo... Y dice, fui a un médico y me... Ya estoy un poco mejor. Y dice, pues mira, ¿y el médico qué tal era? Porque yo también estoy fatal. Y dice, pues no sé. Y dice, oye, espérate que no me acuerdo yo. Y la mujer dice, ¿cómo se llama la Virgen Negra esa que hay en Barcelona? Y se Montserrat, dice, eso, Monse, ¿cómo se llamaba el médico? Que vamos, me queda vuelta para acordarse de... Pues esas vueltas son buenas, a veces, porque recuerdas más... Eso son reglas, no sé si es lo mismo, ¿no son parecidas a las reglas mnemotécnicas? Sí, puede ser. Porque así me hizo un cura aprenderme los libros de la Biblia. Vamos, yo lo he hecho con los números de los motes, pero en realidad habría que elegir palabras por cada número, que algún día las traeré, que sean más congruentes, ¿no? Lo que pasa el 1, que... la T, por ejemplo, el T o el T, la 2, no sé, en fin. El buscar unas letras o unas palabras que sean personajes más fáciles que los números de los motes, porque los motes algunos son... Pues los libros de la Biblia me lo aprendí yo por una regla de eso. Pero también me zurraba, me daba cuando uno... Entonces no sé a qué se debió el... Por eso los teléfonos... Electroshock, ¿para qué? ¿Habéis visto los teléfonos de las películas americanas? Tienen los números y tienen debajo letras. ¿Es por eso, quizás? No sé, puede ser, no lo sé. Aquí también tiene letras, pero es para escribir los mensajes. Pero que te digo una cosa, si os dais cuenta, ya no se saben los números de teléfono, yo ya no me lo sé. Me sé no el hace de... falta, claro. Porque antiguamente cuando uno estaba en el cuartel y llamaba con la cabina, yo me acordaba de los números de todo el mundo, pero hay que hoy día ya, no... y más cuando uno cambia tanto de teléfono como un servidor. Bueno, pues nos quedan 50 segundos. ¿Algo que decir? ¿La cuota que hay que pagarla? ¿Algo que decir? La cuota hay que pagarla, que nos recordaba Joaquín. Sí. ¿Y tú qué te estás riendo? ¿De qué te estás riendo? Me riñe. No, me está enseñando aquí el Congreso Solvay del 1927, con toda la plantilla. Yo digo, eso, vamos, hoy en día ni el Real Madrid pagaría por esa plantilla, porque vamos, Richardson, Wilson, Einstein, Lawrence, Curie, Planck, Langevin, Deby, Picard, Henriot, Ehrenfest, Rodinger, Pauli, vamos, Heisenberg, Brillouin, vamos, eso sería, bueno, pues, esa plantilla de físicos no vamos nunca más en la historia. Y os pongo, perdón, os pongo de tarea, a ver si conseguimos encontrar durante este mes la canción astronómica más romántica. Anda, me digan. Como esta, Across the Universe. Across the Universe. Universe, de Beatles. He puesto el listón ya de primera entrada. Bueno, pero os doy ideas, ¿no? Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Buenos cielos. Dios. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Images of broken light which dance before me like a million eyes. They call me all alone. Across the universe, floats me under like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way.